Entonces, no, vea, yo le voy a preguntar primero, pues un poco como dónde se ubica usted como artista y dónde ubica su obra, digamos, teniendo en cuenta que utiliza, digamos, la imagen, lo sonoro, incluso a veces ¿Desde un lo campo plástico. disciplinar, dices? Sí, tal vez dónde ubicaría usted su obra, Ya. digamos, para ubicar, para ponerla un Vale. poco en un contexto. ¿Ya? No, pasamos un segundo para que se haga una idea un poco de lo que le va a preguntar o arrancamos de No, una. arranquemos de una y me vas Arranquemos de una. preguntando y vas Listo. teniendo en cuenta las preguntas y de pronto se te ocurre otra. Listo, de una. ¿Listo? De una. ¿Ya? Listo. Pues no me. Te pregunto. No, ah, bueno. Bueno, entonces estamos acá en la Universidad de los Andes con Leonel Vázquez y él nos va a contar un poco sobre su obra, Leonel, en la que, digamos, se funden muchos medios. Uno puede encontrar lo sonoro, puede encontrar lo visual e incluso lo plástico. Digamos, en ese sentido, ¿dónde ubicaría usted su obra y dónde se ubicaría usted como artista? Pues yo lo que creo es que hay. Estamos en un contexto, en un tiempo, tal vez donde esas barreras disciplinares se han diluido. Y la forma más fácil de entender esa disolución no es tratando de armar otra contención. Y lo que quiero decir es que no se han diluido porque sí, sino sencillamente porque pareciera que no hay forma, una forma definida de llamar las cosas. Sin embargo, digamos que dentro del lenguaje académico y dentro del lenguaje institucional, uno trata de llamar las cosas y ponerles un nombre, como esto es una videoinstalación, esto es una acción, un performance, una acción, interpretación, un objeto sonoro, una escultura sonora. Pero pues, yo creo que son sencillamente formas de llamarlo, pero en el fondo, el lugar de la obra es el lugar del estar en medio de. Y en medio de hace referencias como a las tensiones que hay desde el lenguaje estético, desde los materiales que se utilizan, desde las herramientas y los procedimientos con los que se trabaja y finalmente desde el pensamiento que está por encima de cada una de las piezas. Yo creo que dentro de mi trabajo, como tú lo dices, hay piezas que se centran mucho en la condición de matérica de lo sonoro, ¿sí? Yo podría decir que dentro de ese estar entre medios, de estar entre relaciones, hay una pulsión interna que me lleva a trabajar el sonido desde, sobre todo el sonido. Digo sonido porque creo que ha sido entendiéndolo eso como un hacer y como un pensar, que me ha llevado a hacer y pensar con el sonido a través del trabajo directo con esta materia, entendiéndola como una sustancia que es capaz de ser o que es susceptible de ser atrapada, moldeada y que tiene la capacidad de ser, de modificar un espacio, de modificar un acontecimiento, de generar acciones. Y creo que hay algo bien, bien cercano en la mayoría de los trabajos o bien recurrente en la mayoría de los trabajos y ha sido como la posibilidad del sonido como de la presencia del sonido, pero no de la presencia solamente de lo que llamamos la acústica o del sonido que escuchamos, sino la presencia viva del sonido, el sonido táctil, el sonido que mueve, que se ve, que afecta a un lugar, que afecta a un espacio, que afecta a un cuerpo. Entonces yo creo que hay una cosa que tiene que ver con la cercanía con ese material, con el trabajo. Se parece mucho a la labor del escultor, al que coge la materia y le da la forma, al que trabaja desde la materia. Creo que ahí es muy cercano, pero precisamente explorando sus posibilidades. Me diferencio un poco del músico en ese sentido. No, la exploración de esas posibilidades no están en el marco de la relación de las duraciones, los silencios, las alturas de un sonido y su composición y su organización y su relación con unos instrumentos y demás, que podría ser una mirada también reducida a la música, pero que creo que de todas maneras ha sido la herencia que el músico tiene, sino aquí yo vengo, digamos que a manifestarlo desde la herencia como plástico, como artista plástico que tengo, okay. Y de la tradición de la escuela de la cual vengo como artista plástico, y es la elaboración desde la materialidad, desde la posibilidad de contenerlo y de explorarlo, de modificarlo, de transformarlo, y ha habido una serie de piezas, sobre todo los últimos trabajos que se han concentrado en la vibración, en el sonido como vibración, okay. Y trabajar en la composición de la experiencia del otro cuando se relaciona con el trabajo como espectador, a partir de la afección de su cuerpo desde una condición mucho más orgánica y mucho más integral. Uh-huh. No solamente el sonido que se escucha, sino el que se siente, el que se huele, el que lo transforma, el que incomoda, el que toca. Okay. Entonces, el que toca, me gusta mucho eso del tocar, uh-huh. Del palpar, de que la cosa no se vuelva tan, pareciera como inmaterial, como transparente, el sonido transparente, no, el sonido visible incluso. Ok, usted me decía que hay, digamos, una clase de pulsión que lo ha llevado a inclinarse en su obra un poco por lo sonoro como, digamos, un elemento preponderante, porque de dónde, digamos, nace la inclinación de hacer un énfasis como artista en lo sonoro, porque la preponderancia de ese elemento por sobre otros elementos tal vez visuales, estéticos, porque primero el sonido antes que digamos la imagen, que es con lo que uno más frecuentemente relaciona a un artista. Pues no sé, yo creo que hay una serie de factores como de acontecimientos en mi vida que me ponen en ese lugar. Digo factores, por ejemplo, desde la dimensión corporal, desde mi cuerpo. Y hablo desde mi cuerpo porque hay una dificultad. Yo sí siento que yo tengo una dificultad. Alguna vez pensé que podría ser músico, ¿no? Uh-huh. Pero digamos que nunca elaboré esa dimensión en mi cuerpo. Por ejemplo, el ritmo. Sí. Hay una cuestión que eso, digamos que va más allá a veces de, digamos que de la actitud, sino, o de la aptitud, uh-huh. Sino ya es una cuestión pues también como que va desde muy adentro. Pero bueno, más allá de eso, digo, esa condición corporal, hay otras condiciones como culturales, por ejemplo, ¿no? Las relaciones que yo he tenido, experiencias que he tenido en diferentes lugares. O sea, yo hice estudios en un lugar donde se supone que estábamos artistas de diferentes disciplinas y estábamos tratando de conformar un programa integral, pero pues realmente esa integralidad era muy difícil. Creo que tratar de que una cosa se haga con otra quiere decir que haya un campo del abandono y de, o sea, del abandono de ciertas condiciones, uh-huh. o de ciertas maneras de pensar y de operar, y la aparición de unas nuevas, que es la que puede vincular la otra disciplina o el otro, ¿sí? Sí. O sea, el músico tiene que dejar algo de ser músico, sí, para poder trabajar con un plástico, y el plástico tiene que dejar algo de ser plástico para trabajar con un músico, claro. Y entre ambos construir un nuevo conocimiento o una nueva forma de operar, o no nueva incluso, o sea, ya se ha hecho muchas veces, pero una forma particular de operar desde las disciplinas. Uh-huh. Entonces yo estaba en un espacio de estudio y de trabajo donde se estaba buscando un poco eso, pero lo que veíamos, y creo que la condición era como, la podría definir como la interrupción, una interrumpe a la otra, pero no hay un diálogo. Yeah. Entonces digamos que a mí realmente sí me interesó mucho eso. Encontrar la forma de que pudieran dialogar, sí, dos disciplinas, ajá, distintas. Sí, digamos que eso desde otro aspecto. Que digamos que es otra cosa que está muy bien lograda en su obra. Ajá, sí. Y quería hablar de esos dos aspectos, pero yo creo que realmente el aspecto fundamental que, uh-huh, le ha dado sentido a eso lo siento en la la materialidad misma o la posibilidad misma del material, el campo de posibilidades que me da el material con el que estoy trabajando. Hace parte de una de esas, de, digamos que de uno de esos medios que le permiten hablar sobre la temporalidad y trabajar sobre el acontecimiento. Y yo creo que más bien en mi trabajo, más que lo sonoro, ha estado muy presente el asunto de la memoria, el asunto del acontecimiento, el asunto de la experiencia de vida y de muerte. Y todas estas creo que tienen una relación muy cercana con el material sonoro, con la posibilidad performática, transformadora, simbolizante del sonido. Sí, digamos que el sonido como la vida, el sonido es, de alguna manera, es el producto de los acontecimientos de la vida, de cualquier acontecimiento que se da, por minúsculo que sea, hay algo que suena, o por mayúsculo que sea, que no lo escuchemos es otra cosa, pero siempre hay un sonido detrás. Digamos que para mí el sonido es como lo que queda del vivir. Y me parece que desde ahí le permite a uno trabajar en esa noción de memoria, de ruina, de y pues proyectarlo hacia un adelante y hacia un atrás, pero viviéndolo en un presente. Creo que hay algo en el sonido que me gusta y que es un estarse dando. El sonido sin el tiempo y sin el espacio y sin el movimiento no sería posible. Bueno, y antes voy a dejar de lado un momento el tema de la memoria y de la experiencia de vida, que son temas interesantes que vamos a abordar más adelante, pero ahorita me gustaría preguntarle, cuando uno revisa sus obras se da cuenta de que en muchas de ellas usted está involucrado como parte de la obra. Es decir, que digamos hay una acción del artista, hay una relación con su obra, como a la manera de un performance, y también en otras ocasiones el mismo público puede entrar a interactuar con la obra que usted está proponiendo. ¿Qué tan importante son esas interacciones en su obra? Seguimos grabando audio, yo voy a cambiar una cosa acá y ponemos otra segunda. O si quieres, yo me espero. Sí. ¿Por qué te demoras? No, se murió la batería. Se va a morir en 2 segundos. ¿Y no tienes otra batería? Sí, no, la tengo. Ah, bueno, vale. ¿Esperamos? Sí, dale, te esperamos. Vale. Una pregunta así por fuera, me llamó mucho la atención de esta obra el hecho de que trabajara con restos humanos, de NN humanos. Y bueno, ya vamos a hablar de la obra, pero por el ladito le pregunto cómo consigue uno eso, cómo tuvo acceso usted a esto sin que hubiera, digamos, un gran conflicto. Pues hay conflicto, no sé, siempre va a haber un gran conflicto ético, hay un gran conflicto. Exacto. Y digamos que jurídico también. Hay una mezcla entre un conflicto ético y un conflicto jurídico, y tiene que ver con pues primero en Colombia el problema es ese, el problema no es que dónde los consigo, sino con tantos que hay por tantos lados. Y hay tantos, es porque hay tantos desaparecidos, ¿no? Sí. Entonces el problema del desaparecido es que se trata de buscar inclusive hasta en su mínima expresión, en la forma de resto, en lo que queda, en un pedazo de hueso. Con eso ya se calma el corazón, se calma la vida, se le ordena la entonces el problema, por ejemplo, jurídico que hay en Colombia es que antes trabajar con restos humanos era solamente un asunto de simples permisos, ahora es mucho más complicado, incluso para las investigaciones científicas y todo eso, la medicina forense. Digamos que tiene que contar con un protocolo de ética y de permisos y demás que lo vuelven bien difícil. Pero no deja de aparecerse uno con eso. Y creo que para mí fue importante eso porque yo encuentro los restos. O sea, yo me los encuentro. Yo no los busqué. Ellos me buscaron a mí o nos encontramos los dos. Sí, es diferente. Entonces, cuando yo me los encuentro, yo lo que hago es... Yo me los encontré hace mucho tiempo, cuando era pequeño. Y otra vez volví al mismo lugar donde los volví a encontrar y me los dieron, me los prestaron. Pero lo que quiero decir es que ya estaban ahí desde antes, yo no los busqué. ¿Ya? Listo. Bueno, Leonel, te estaba preguntando entonces sobre el tema de, digamos, el performance y la intervención del público y la interacción del público con la obra. ¿Cómo funciona eso y qué relevancia tiene dentro de tu obra esa característica particular? Yo creo que son... pues no responde a una metodología específica sobre la cual uno debe operar, uh-huh. o sobre la cual yo opero dentro de la creación en la obra. Me parece que han sido momentos donde el resultado final digamos que es producto de esa experiencia previa en la creación. Ya. Entonces casi que ha sido como una necesidad de la obra misma, la presencia, mi presencia como sujeto, como actuante o como accionante del dispositivo o de otros. En algún momento me pregunté, cuando estaba trabajando con temas de cantos, uh-huh. La voz, sobre la voz, de quién era la voz. Y claro, porque para mí era fundamental acercarme a... O fue fundamental acercarme a las manifestaciones vocales de una comunidad en específico, de San Basilio de Palenque. Sí. Para esas voces a mí me interrogaron, me llamaron y me preguntaron como esa condición de la presencia y eso que tiene que ver con el cuerpo y la violencia de la emoción que uno siente en unos estados cuando no hay palabras, cuando lo que se siente es tan fuerte que no tiene la posibilidad de darse de una manera racional, de una manera lógica, a través del lenguaje se vuelve grito, vómito, gesto, se vuelve cuerpo, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo estuve muy impactado por esas voces y lo que me preguntaba es qué hay de esas voces o qué es lo que es fundamental de esas voces en mí. Y eso me llevó a preguntarme el lugar de la voz. Uh-huh. Y el lugar de la voz no como de quién, de dónde viene y hacia dónde va, sino como dónde se hace, dónde se genera, desde dónde sale. Y creo que fue la exploración en mi propio cuerpo, uh-huh. donde se dieron las respuestas a esas preguntas. Okay. Y por eso es que aparezco yo ahí, por ejemplo. Okay. Pero no ha sido como vamos a tratar de armar una apuesta, una construcción en la que el cuerpo y su presencia sea fundamental. Okay. Incluso ha habido otras formas de la presencia del cuerpo. Hablo de no el cuerpo humano y, uh-huh. y de mi cuerpo, sino otros cuerpos. Trabajo con por ejemplo, con las vibraciones de cuerpos, de animales y ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que ha estado más ahí por ese lado, que en relación al otro, a la experiencia del otro, uh-huh. creo que tiene que ver, es fundamental porque cuando hablamos de escuchar, hablamos no solamente de un acto lógico mental, sino estamos refiriéndonos al problema de la experiencia, del estar ahí. Sí. ¿Sí? Entonces, una obra de arte sonoro que sin espectador no es posible. Uh-huh. Se necesita estar ahí. Yeah. Para la experiencia. Yeah. Y creo que el estar ahí no solamente como un acto del que está desde afuera, de contemplando, sino está, digamos que en la escucha no uh-huh. hay posibilidad de un centro, de una dirección, de una frontalidad o de una sola dimensión. Estamos hablando de un asunto, digamos que penetra y violenta la experiencia uh-huh. por todos los lados y de todas las formas. Entonces creo que por eso el espectador de alguna manera se vuelve activo. Ya. Yeah. Ok. Leonel, mencionó usted su viaje a San Basilio de Palenque. Bueno, supe que usted viajó a San Basilio de Palenque, digamos, con propósitos investigativos, uh-huh. y allá se encantó con los cantos, allá se encontró con los cantos de muerto de las palenqueras. Uh-huh. Y luego uno revisa sus obras. En este momento recuerdo la de Pequeñas Cosas y la de Estoy Apretado, que digamos que muy evidentemente están influenciados por ese viaje. Como, cuénteme un poquito sobre la experiencia del viaje, que encontró usted y cómo incorporó esas cosas en su obra. Pues yo venía pensando mucho en, sobre todo en esa condición humana, uh-huh. En la que a veces uno siente que se le va la voz, que no tiene palabras, en la que no encuentra el medio a través del cual manifestar las cosas, uh-huh. y que todo se vuelve insuficiente. Uh-huh. Y tiene que ver de alguna manera con experiencias de, o sea, experiencias personales de vida donde donde uno se siente demasiado afectado, y como que en esa condición de la afección yo quería pensar en eso, como qué es lo que está pasando ahí, cómo funciona eso. Y ahí digamos que me interesé por ese asunto de la voz. Uh-huh. Yo digamos que en un comienzo no lograba dimensionar pues cosas que más adelante me vendrían a empezar a mostrar, o digamos que la profundidad de este trabajo y de esta relación con el problema de la voz. Y creo que fue el encuentro con las cantadoras allá en San Basilio donde empezó a aparecer eso. Uh-huh. Pues digamos que yo llego en una, digamos que con un gesto de escucha, de estar ahí, de ver qué es lo que pasa ahí detrás de eso. Uh-huh. Aún todavía los cantos fúnebres y estos cantos de despedida pues todavía no estaban siendo como una obsesión en la experiencia y en el tratar de entender eso, pero creo que la voz sí, creo que yo llegué allí aparte porque estaba trabajando en otras cosas. Uh-huh. Y me encontré con estas personas y con estas voces, y esas voces fueron las que empezaron a cuestionarme. Digamos que el acontecimiento fundamental que abre esa reflexión es primero una digamos que una disposición en la cual yo provoco en las cantadoras. Uh-huh. nos encontramos y hablamos acerca de lo que ellas hacen, de sus cantos, de esas voces, y en un momento ellas empiezan a mostrarme a hacerlo, ¿sí? Como actuarme. Yo sentía así como ellos me están cantando como para mostrarme cómo cantan. Yeah. Pero hay un momento en el que yo empiezo a sentir que hay algo extraño, y es que ellas dejan de cantar, o yo dejo de sentir que están cantando, y están empezando a gritar, están empezando a gemir, a llorar, a generar un sonido que ellas le llaman un eco. Uh-huh. Y el eco es como una especie de llanto, gemido, desgarrado, como un que sale en medio del canto. Bueno, hay que decir primero que estos cantos no tienen, están en lengua palenquere y con una mezcla de lenguas originarias del África. Uh-huh. Y que en principio no tiene nada que ver con el significado que las personas que lo interpretan le dan. Okay. No tiene nada que ver, no, tiene mucho que ver, pero precisamente en su imposibilidad de significar algo específico. Uh-huh. Es posible que incluso hay algunas palabras que sí se pueden entender y que ellos la entienden, pero hay otras que sencillamente lo asumen como un motivo. Okay. Como motivo para producir una sonoridad desde la boca, desde el cuerpo, y para afectar una condición. Uh-huh. Entonces en esa acción lo que acontece es una digamos que es una voz que se deshace, es una voz que rompe esa condición corporal. Uh-huh. Sale y se digamos que constituye un escenario para traducir esa manifestación emocional y para contagiar esa manifestación o esa sensación en el otro. Uh-huh. De alguna manera como que yo sentí me sentí muy comprometido, me sentí incómodo en algún momento, no sabía qué me pasaba, como que siento unas ganas de llorar también, ¿no? ¿Por qué? Y entonces, pues luego de que pase un poco la conmoción, yo pregunto y me dicen ellas, yo pregunto qué pasó, porque nunca me hablaron de esa parte. Uh-huh. O sea, yo dije, ¿qué pasó? No entiendo dónde pasé de experienciar o de creer que yo estaba asistiendo a una cosa y me sentí comprometido con ella. Yeah. De otra forma, pero desde la emoción. Uh-huh. ¿Sí? Yo creí que podía escucharlas y verlas sin comprometerme, pero yeah. ¿En qué momento pasó eso? Entonces me decían, pues primero que el cantar no es producto de una condición, o digamos que no está en función sencillamente como de una demostración. Uh-huh. No le estoy cantando para demostrarlo, le estoy cantando porque lo estoy sintiendo. Ya, claro. Entonces esta cosa de la emoción, de la sensación y de la producción del canto de una manera muy genuina. Uh-huh. muy desde adentro. ¿Sí? Entonces ellas están cantando y me dice una de ellas, yo estoy cantando y aproveché este espacio y esta oportunidad que se está dando porque yo por dentro toda tengo a alguien que no me he podido sacar. Tengo una hermana que murió y no me la he podido sacar. Uh-huh. Y estoy apretada. Okay. Y el estar apretado entonces como ese estado de constreñimiento, de afección, de ese mismo estado que, con el que yo estaba, con el que me sentí identificado. Uh-huh. Y entonces me di cuenta que el cuerpo lo que estaba haciendo a través del canto, de la voz, y no del canto de que lleva un mensaje, una letra, sí, sino como ese canto que no dice nada en su palabra, pero lo dice todo en el gesto, lo dice todo en el cuerpo. Y entonces ahí me di cuenta de la posibilidad que hay a través del canto del cuerpo para desatar esas fuerzas que están apretando y que están conteniendo y que le están generando a un nudo. Uh-huh. y está permitiendo que se recomponga el estado emocional. Okay. En términos como de Deleuze en el ritornelo dice, digamos que una acción o un gesto, una marca, la conformación de un territorio expresivo que trate de ordenar las fuerzas del caos, que pase de esa condición desestabilizante, intranquilizante, a una condición estable y tranquila. Yeah. Entonces como que vuelva el aliento al cuerpo, que vuelva el aire, el oxígeno al cuerpo y que permita vivir. Ah, bueno, cuando ellas cantaban, se me olvidaba decirte, cuando ellas cantaban, se deshacían en todo sentido, o sea, en la voz como un llanto, gemido, como esa cosa que uno no sabe de dónde viene, pero también, digamos, todo el sistema. Hablo de lloran, babean, se le vienen los mocos todos, o sea, es una cosa muy fuerte. Uh-huh. muy orgánica, muy corporal y muy sentida en el fondo, ¿no? Entonces creo que de ahí yo me conecto con esos cuerpos, me conecto con esa noción y con esa posibilidad de la manifestación, de la expresión, o más bien de la transformación de la emoción y de la contención de una experiencia en un gesto vocal, en un acto vocal, en un acto corporal. Uh-huh. Que en últimas se puede ver también como un canto, y un canto como una cosa que tiene que ver con algo estético, con algo poético. Y creo que ahí es donde yo ubico también mis trabajos. En el ámbito de lo poético. Sí. ¿Qué me podría contar sobre eso, Lionel? Pareciera que, digamos, sus trabajos un poco que se debaten entre la complejidad y entre la simpleza de lo poético. Digamos, el ámbito poético, que tanta fuerza, digamos, le imprime a su trabajo el hecho de que tenga, pues digamos, una matriz poética que luego se traduce en una acción o en un sonido o en algo visual. Pues es que yo creo que es que lo poético es lo que le da, es la energía o es el germen que posibilita la obra, ¿no? O lo que le posibilita hacer, el hacer en el arte. Pues porque de alguna manera es de, digamos que es lo poético donde acontece la experiencia estética. Y quiero decir con eso es, por ejemplo, en este caso de los cantos y demás, es a través de lo poético donde uno puede evidenciar esa posibilidad dentro de la imposibilidad. Uh-huh. Ahí está, en el gesto. Porque cuando uno, yo pienso que cuando uno trata de, o sea, cuando uno es, o yo pienso en mi proceso de creación, sí. Uno está pensando, yo no estoy pensando en solucionar un problema. Yo estoy dándole vueltas a un problema y estoy alrededor de él y entro y salgo de él. Y es un problema, hablo como un asunto que me llama, que me conmueve o que me moviliza, pero no para resolverlo, sino precisamente para darle otra dimensión. Y la dimensión es la de en la mayoría de estas piezas ha sido como la de la posible manifestación dentro de una condición que pareciera no ser posible, pareciera no dejar, ¿sí? Por ejemplo, en esta pieza, el triunfo de alguna manera de la vida, uh-huh, y de las fuerzas de la vida sobre esas fuerzas del caos, pues tal vez el triunfo momentáneo, o más bien el espacio de tiempo en el que pueda experienciar uno ese tipo de manifestaciones, donde de alguna manera vuelve el aliento, vuelve la energía del cuerpo por un momento, uh-huh, mientras otra vez se vuelve a desorganizar, pero esa manifestación como una posibilidad de resistencia frente a las fuerzas del caos. Okay. O sea, dentro del caos hay una posibilidad, uh-huh, y es vivir en el caos, y es estar en el caos, y es reordenar para que se desordene la misma. Y creo que hay en esa posibilidad, en esa condición posible de lo imposible, decible de lo indecible, estamos nosotros, los artistas, y está mi obra, y esa es la condición poética. De lo contrario, estaríamos en otro lugar, ¿no? En el de la comunicación o en el de, ciencia. En el de la ciencia. Pero creo que pues tratamos con temas y tratamos con cosas que no tenemos la posibilidad de contenerlos. Y al no tener la posibilidad de contenerlos, si hables una forma, la forma es la de la no contención o la de los no límites. Y eso ya es una manera de acercarse. Y eso ya es posible. Y eso ya modifica la relación. No es el abismo. Ok. Leonel, ahí una obra, una pieza suya que me pareció sumamente interesante, que se llama Arquitectura Sonora, y digamos, luego de revisar su obra, pareciera que el tema, digamos, de lo transitorio, de lo que se va, de lo que desaparece, es un tema, digamos, recurrente. Cuénteme un poquito sobre el tema de la arquitectura sonora, de cómo usted abordó esa obra y pues un poco qué fue lo que hizo con ese edificio que demolieron y cómo usted lo reconstruyó a partir del sonido. Yo creo que en ese momento estaba yo debatiendo una, digamos que estaba en medio de un espacio de tránsito entre todo el proceso de formación académica y una experiencia personal. Uh-huh. Y creo que yo venía explorando este territorio ya de lo sonoro, y había una intención de trabajar con el sonido como una posibilidad de, o más bien con la posibilidad del trabajo desde el sonido como forma. Sí. Sí, de componer y de trabajar alrededor de un espacio y generar efectos psicológicos, acústicos y demás. Era una cosa muy, no sé, tenía un acento muy formalista en ese momento. Uh-huh. Pero para mí fue significativo el hecho de que yo llego, me consigo un lugar. Primero estaba pensando en los espacios en los que iba a trabajar. Me interesaba mucho ese asunto de la arquitectura y la acústica, ¿no? Uh-huh. Y había un discurso detrás de la arquitectura y de la acústica que estaba relacionado con todo el tema del asunto de la arquitectura como una, dentro del pensamiento, digámoslo, moderno, y que se ve reflejado, se ve materializado en la arquitectura como un asunto que tiene que ver con el permitir y el no permitir, el dejar entrar y el no dejar entrar. Hablo del sonido y el ruido, ¿sí? Como la generación de espacios y de silencios, de contenciones. Como el lugar para la audición limpia y la libertad o el salvajismo del sonido. Hablo del lugar para la audición limpia dentro de los escenarios y la conformación acústica y adecuación acústica de los lugares para la escucha. Y fuera de ella, el sonido salvaje. Entonces, hay una cosa como... pues que tiene que ver mucho con los principios que de alguna manera manifestaron algunos artistas en el movimiento Dada, Fluxus, incluso otros más recientes con el paisaje sonoro y demás, pero que me ubicaban a mí dentro de un contexto académico de las artes y demás, que me permitían generar un diálogo a partir de lo sonoro. Y yo estaba como en ese territorio explorando, indagando, sonido, ruido, arquitectura, además. Y ya estaba empezando a explorar y estaba mirando lugares y estaba... empecé a trabajar en un lugar y me había interesado porque yo había vivido parte de mi vida cerca de ese lugar. Y ahora estaba vacío. Dije que hay una posibilidad de trabajo. Bueno, estaba en un proceso de vaciarse. Aún no estaba... completamente vacío, pero iba a vaciarse el lugar. Entonces llegué al lugar y hablé con la persona dueña de este espacio y empezamos a entablar una relación de amistad, y él empezó a hablarme como de ese lugar desde otra noción, ya no la noción como desde afuera, el que mira yo estaba buscando un espacio, un lugar, la forma, pero él me estaba hablando como desde lo que pasaba adentro, desde su vida, desde su historia. Y desde ese momento yo ya empecé a cuestionar lo que estaba haciendo y empecé a encontrarme con una cantidad de paredes realmente para poder continuar con ese trabajo. Y una pared más grande con la que me encontré fue en un momento cuando yo ya estaba tratando de resolver el asunto. El señor, esta casa estaba en medio de un proyecto urbanístico, es decir, como el mejoramiento de las vías en Bogotá, Transmilenio, demás, andenes. Sí. Y él entró en un proceso de litigio con el Estado, con la administración pública, que maneja el tema de territorio y el tema de urbanismo y demás, por la propiedad del lugar, pues porque él es dueño del lugar, pero estaba ese lugar en una proyección urbanística, estaba obstaculizando el desarrollo del proyecto. Entonces empezaron un proceso de litigio de que yo no lo vendo, no me interesa venderlo, y los otros no nos interesa que no lo venda, es que no lo tiene que vender, o sea, como no nos importa lo, digamos que de alguna manera su condición, porque es que está por encima de lo privado está lo público. Entonces y nosotros velamos lo público y por eso estamos haciendo eso, no por hacerle daño a usted. Y el señor, pero de todas maneras esto es mío, es mi casa, es mi hogar, ¿cuánto tiempo he estado haciendo esto? Todo el rollo, ¿no? Y yo estuve en medio de eso, pero estaba trabajando con sonidos, acústica, arquitectura. Cuando llega un momento que el señor dice, bueno, listo, ya me cansé, no puedo pelear más con ustedes. El señor cedió, era un señor ya de edad, como unos entre 80, 90 años, y el señor no se sintió con la energía suficiente y con la salud para poder lidiar con ellos una batalla que muy posiblemente iba a perder. Claro. Entonces, pues él dijo, tome las llaves y deme lo que me va a dar, cualquier cosa. Y tumba la casa en una semana. Y ahora yo me quedé sin casa. Yo tenía un espacio y iba a trabajar con su contenido, ¿no? Entonces eso a mí me chocó demasiado y creo que eso fue para mí un momento fundamental dentro del cambio de pensamiento en relación al hacer, a la vida, a la ética, al arte y a lo sonoro también, en últimas. Porque cambió la dimensión de lo sonoro, cambió la dimensión de alguna manera de la vida y del arte. Ya no podía dejar de pensar en la condición social que había detrás, la condición política. Y no lo podía dejar de ver, no lo podía dejar de lado, porque es que ya no tenía la casa, o sea, era el acontecimiento más claro para chocar mi pensamiento y chocar mi proyecto. Ya sí. No tengo dónde trabajar. Sí. Entonces, como que eso para mí fue como un reto. Y digamos que lo que pasó después de eso es que me interesó, entonces pude trabajar con ese vacío, con lo que había quedado. Pero digamos que empecé a trabajar con ese vacío a partir de todo lo que yo ya había hecho antes. Entonces había explorado el espacio desde una dimensión acústica, pues de sus acontecimientos sonoros, sus itinerarios, sus elementos, sus integrantes. Y esa investigación me permitió después trabajar en el vacío de ese lugar. Y de alguna manera lo que el gesto de la obra fue tratar de reconstruir de nuevo esta arquitectura, pero desde una nueva sustancia, desde una nueva materialidad. No esta que busca que las cosas se queden fijas, que se mantengan, que no se modifiquen, sino al contrario, una que se hace y se deshace al mismo tiempo, y una que funciona en el acontecimiento, en el estar ahí y ya. Entonces, lo que hice de alguna manera fue devolver los sonidos del lugar. Claro, trabajé con la dimensión, digamos que, de la espacialización del sonido para tratar de armar a escala el hecho constructivo, la arquitectura que estaba antes allí. Y lo trabajé, digamos que, desde la dimensión sonora y la posibilidad de la escala que me da el sonido en la dirección y en la potencia y en muchas otras cosas. Trabajar los recorridos y demás. Y lo que hice fue buscar un lugar, un momento, que marcara la relación de la vida pública, de la vida privada, de, digamos que, de don Carlos, el dueño de esa casa, sí. Y de alguna manera todos los que estaban alrededor, incluso los vecinos, quienes estaban detrás del proyecto, los ingenieros de la demolición y de la construcción, y traté de armar con ellos un lugar, un 7 de diciembre, que es como un día del encuentro alrededor de la llama, de la vela, sí. Y convocamos para que estuvieran ese día en un espacio de tiempo, digamos que definido, 2, 3 horas, no me acuerdo cuánto tiempo estuvimos ahí, y para presenciar o para estar dentro de esa arquitectura como acontecimiento, y para vivir ese acontecimiento, incluso para agregar otros elementos de acontecimiento a eso que ya estaba dándose. Y como de alguna manera abrigar el lugar de la memoria, pero sobre todo el lugar del diálogo, del diálogo y el encuentro de esas diferentes tensiones que se mueven en torno al asunto de lo público, de lo privado, de la memoria y del olvido. Ok, ahora que menciona el tema de la memoria y del olvido, que ya había mencionado un poco antes Leonel, hay otra obra muy interesante en su trabajo que se llama Muertes Vivas, que digamos versa un poco sobre el tema de la muerte, de la desaparición, del olvido, y me gustaría saber un poco o que nos cuente, digamos, en qué consiste esta obra y digamos por qué esa preocupación constante por esos temas, por la pérdida, por la desaparición, por el olvido, por la memoria, por qué hacer énfasis y recalcar tanto en esos temas dentro de su obra. No sé, hay una señora que alguna vez, es una curadora crítica de arte, que alguna vez decía, preguntaba precisamente eso, si es que pareciera que los artistas no tuvieran más temas, sí, como que la memoria, el despojo, lo que queda, la ruina y demás han sido los temas del arte por siglos. O sea, pues hay más cosas, estamos en el mundo globalizado, hay otras dinámicas en las relaciones que nos invitan a que hablemos sobre otras cosas. Pues yo no sé si es que yo todavía no vivo en un mundo globalizado, y no, pero digamos que ha sido de una forma sensata, o más bien, he tratado de una forma sensata manifestar eso, que esas cosas que han pasado por mi vida, o sobre todo las cosas que más hacen mella, las que más me movilizan, las que más siento. Yo creo que yo hago parte de un mundo y en un contexto donde todavía ese tema no está resuelto. Ya, yeah, claro. Y creo que sí es necesario abarcar otras posibilidades. Uh-huh. Pero creo que hay una deuda muy grande también. Y se vive todo el tiempo, o sea, políticamente, y no podemos taparla. O sea, vivimos en un contexto de conflicto, donde el asunto de la justicia y de lo justo es tremendamente difícil, y donde muchos, de alguna manera, tenemos que lidiar con eso, con el tomar parte de, y a veces ceder a. Y al final de cuentas, donde uno se da cuenta que no es posible entender el mundo de una manera, digamos que definida, resuelta, justa, sino que precisamente entenderlo desde la imposibilidad de esa justicia, desde la imposibilidad de esa manera de ser contenido. Uh-huh. Y yo creo que ahí está el lugar de, digamos, ese lugar que me ha tocado a mí en relación a las muertes vivas. Y en ese proyecto de las muertes vivas hablo de los muertos muertos y de los vivos vivos, ¿no? Y cuando hablo de las muertes vivas, hablo de las muertes, o sea, de los muertos que están vivos. Uh-huh. Y de los vivos que están muertos. Okay. Y hablo en el sentido de que hay una condición, o hay algo que pasa, que sigue pasando, que está presente, que dentro de nuestro contexto y en nuestras vidas, donde a los muertos no se les ha dejado morir en paz. Y a los vivos no se les ha permitido vivir en paz. Uh-huh. Y tiene que ver un poco con la deuda que hay en relación a la posibilidad de hallar un espacio, donde se pueda estabilizar ese caos, donde se pueda estabilizar esas emociones de los vivos en relación al lugar de esos muertos. Desaparecidos, despojados, arrebatados, no sé, tantas formas que de la ocultación, de la no presencia, aparecen dentro de este contexto que de alguna manera nos abren un hueco gigantesco. Uh-huh. Y nos abren un hueco gigantesco, digo, de manera, tal vez de manera individual a cada una de las personas que vive. Que ha vivido esa experiencia, pero de alguna manera también a todos quienes estamos alrededor de estamos viviendo, compartiendo el mundo, y que de alguna manera entrecruzamos, armamos una sola existencia. Son hilos que estamos conectados de muchas maneras. Entonces creo que hay muchas formas en las que se presenta esa condición del abandonado, del despojado, del desaparecido. Uh-huh. y que a mí me interesaron en ese proyecto, y creo que hay un texto bien bonito de García Márquez, que el ahogado más hermoso del mundo. El ahogado más hermoso del mundo. Que para mí ese texto fue fundamental, porque fue como cambiar la condición. Y luego me encontré con una experiencia en un lugar en Colombia donde esa cosa que parece esa cosa poética del ahogado más hermoso del mundo. Uh-huh. Se hace realidad en la vida. Casi como que vivir poéticamente pues ese escrito de Gabriel García Márquez. Sí, usted Leonel, me hablaba hace un segundo, a propósito de este cuento, hace un segundo usted me hablaba de los muertos que no pueden morir en paz y de los vivos que no pueden vivir en paz tampoco, y en ese sentido usted me está hablando de dos aspectos bien importantes de la memoria, que son por un lado la sepultura y por otro lado el duelo. Uh-huh. Eso de alguna manera empata con el cuento del hogado más hermoso del mundo de García Márquez, y con otra anécdota que usted cuenta sobre un cuerpo enterrado bajo tierra que se manifiesta a pesar de su mortandad, digámoslo. ¿Qué me puede decir un poco sobre el tema de la sepultura y el tema del duelo como mecanismos de memoria? Uh-huh. Yo lo que sentí en algún momento es que la memoria ni siquiera es una... No es que se imponga o se haga. Uh-huh. Bueno, sí. Es decir, políticamente lo que uno puede ver es que cuando se habla de memoria se habla es de tratar de manifestar de manera simbólica, de manera material, de manera de presencia, eso que pasó, eso que ha quedado y que es necesario volver y poner ahí. Pero me encontré con una serie de elementos fundamentales donde la memoria hace justicia, o más bien donde el cuerpo hace justicia, donde llama para que no quede abandonado, para que no quede escondido. Uh-huh. Y uno era ese, y eso son, y creo que pasa en mucho dentro de el ámbito que tiene que ver con las ciencias forenses y demás. Sí. Y es como, por ejemplo, la posibilidad de hacer aparecer, aunque sea en forma visual, uh-huh, en forma de imagen, a un sujeto con una parte de su cuerpo, hablo con el cráneo, con un hueso, con lo que sea, a través de los medios técnicos y las técnicas sofisticadas de reconstrucción de personas, donde se encuentra usted una parte de una persona y a través de investigaciones pues de la ciencia de ADN, bueno, no sé, una cantidad de cosas, tratan de volver a darle una forma a ese ser que, o a ese sujeto que alguna vez fue. Sí. Y o en esta otra que me encuentro como el cuerpo vivo y el cuerpo muerto, incluso veo la posibilidad expresiva del cuerpo. Uh-huh. Hablaba hace un rato de la posibilidad expresiva a través del canto. Ahora aquí estoy diciendo que el cuerpo muerto se expresa a través del olor. Sí. Y hay otro que es todavía más terrible, que después me lo encontré, que me parece tan fuerte, y son esos cuerpos abandonados allá en la cancha del Salado, uh-huh, en el sol de mediodía, sí, que después de un par de horas se hinchan y estallan, se vuelve el sonido, ¿no? O sea, el cuerpo no se queda quieto, la materia se transforma, y la transformación de la materia, que es vida, uh-huh, tiene como resultado un acontecimiento que es expresivo. Entonces ahí veía como el cuerpo tiene, o sea, clama su propia justicia, ni siquiera es el técnico forense el que está detrás, uh-huh, en este caso, o en estos dos ejemplos específicos, el que está tratando de lidiar eso, el que está tratando de buscar eso, sino el cuerpo se aparece, se deja ver, se nos muestra. Eso es una forma del llamado a la justicia que hay en relación a eso de los insepultos. Okay. El otro asunto bello, bueno, ahora tiene que ver con el duelo, pero antes del duelo hay otra cosa que quería decir en relación al... Bueno, se me pasó. Vamos a la del duelo. La del duelo, están estos otros personajes en Puerto Berrío recogiendo cuerpos que no son de ellos, que aparecen, que llegan, que el río los trae, los pone ahí, uh-huh, y los recogen, y como en ese cuento de Gabriel García Márquez, los asumen como propios, uh-huh, los quieren y los aman como propios, y a partir de esa digamos que de esa capacidad de vaciar ese cuerpo de un origen, de quién es, y poderlo llenar de mis anhelos, llenar de mis esperanzas, de mis sufrimientos, e incluso utilizarlo como un medio para conexión con el más allá, uh-huh, con Dios, con lo espiritual, y tratar de recomponer algo que es, que definitivamente no está compuesto, o sea, eso no lo va a componer, pero es como una posibilidad dentro de la imposibilidad. Y ahí lo que yo veo son el cuerpo vivo haciendo resistencia a esa condición, a esa desaparición, a esa injusticia, uh-huh. y el cuerpo muerto haciendo exactamente lo mismo. Pues okay. ahí están como esas dos relaciones. Había algo del cuerpo muerto que te quería decir sobre... Uy, no sé si era sobre la mano. Ah, bueno, ya. Que también que lo que quería hacer hincapié en relación a eso es algo que es posible dentro de esa injusticia, que no es que lo vuelva justo, pero es algo que es posible. Okay. Yo no sé si llamarlo aliciente, no es un aliciente, es una forma de resistencia, y a mí eso me gusta mucho, la forma de resistencia. Pero en el cuerpo muerto también pasa exactamente lo mismo, o sea, no es posible que a través de la imagen yo pueda recomponer a ese ser, a ese sujeto, siempre queda haciendo falta algo. Y ahí me encontré con otra cosa que es bien interesante, que tal vez no la he trabajado, pero me gustaría en algún momento trabajarla, y es la imposibilidad de darle forma, no, más bien, la imposibilidad de aparecer al otro, de aparecer al otro en su forma, o más bien en su ser a través de su forma. Siempre queda algo en deuda, siempre queda algo faltando. Los medios técnicos forenses o el dibujante que trata de reconstruir la imagen del otro, siempre se le escapan cosas, y cosas fundamentales, sí. Inclusive hasta en la apariencia del mismo cuerpo. Estoy hablando de la forma y de la imagen del cuerpo. Uh-huh. Se le escapan detalles, el gesto, la sonrisa, hay elementos que no es posible que los pueda reconstruir. Sin embargo, es necesario mostrarlos para poder hablar de ellos, okay. para poder hablar que existió. Esa es la función del arte, de alguna manera. No es posible, pero sin embargo se necesita para mostrar que no es posible. Ok, Leonel, me hablaba usted de un tema que le resulta interesante, y es el de las resistencias. Su última serie de obras se llama Cuerpos que se resisten. Sí. Y digamos que su tema primordial es justamente esos cuerpos que se resisten a desaparecer, o se resisten a perecer, digamos, de alguna forma. Y digamos que dentro de esas tres obras que componen esa serie, hay dos que son El vuelo y El grito, que me parecen sumamente interesantes. ¿Qué me puede decir sobre esas dos? Hay otra que estoy haciendo en este momento. Hay otra que está trabajando en este momento. Sí. Ok. Sobre el vuelo y el grito, ¿qué me puede contar? Que estoy hablando, antes estaba hablando sobre el vivo y sobre el muerto, ¿no? Sí. Como el vivo y muerto en relación a la deuda que hay entre el duelo y el desaparecido, ¿cierto? Hay una deuda ahí que siempre se queda. Ahora aquí en esto, digamos que esa condición o esa relación o ese hallazgo que o esa cosa que se me deja ver en relación a esa resistencia que hay desde los cuerpos vivos y desde los cuerpos muertos a la desaparición o al perderse en el mar de sufrimiento con la deuda que tiene del cuerpo perdido, pues me llevó a pensar en la corporeidad, y en la condición de la materia, de la materia que conforma ese cuerpo. En la de los vivos hablo de las emociones, y en la de los muertos hablo de la materia orgánica, sí, de la sustancia orgánica. Y ahí me empecé a indagar en esas formas de la resistencia. Y me encuentro con un momento fundamental dentro de esas formas de la resistencia, y es el acontecimiento de la muerte. Y hay unas prácticas tradicionales que tienen que ver con pues nuestra cultura, nuestra cocina colombiana y demás. Todavía pues nosotros no solamente compramos el pollo en el supermercado, sino que uno tiene el pollo, lo mata y hace el sancocho. Sí. Sí. Por lo menos yo vengo de un territorio o de un lugar donde todavía se hace. Mi mamá lo hace, mi familia lo hace. Uh-huh. La gallina pone el huevito que se come uno todas las mañanas, ¿no? El cadáver del hijo de la gallina. todavía, o sea, yo vengo de ese lugar y ahí me encuentro con un momento fundamental, y es el en la manera como el cuerpo, en ese acontecimiento final, uh-huh, desata las fuerzas, sí, como forma de resistencia. Uh-huh. Deviene la muerte, pero al mismo tiempo él saca toda la energía de su cuerpo para devenir la vida. Uh-huh. Y el resultado entre ese choque entre el devenir de la vida y devenir de la muerte es un movimiento extremo, fuerte, contundente, uh-huh, de todo su cuerpo. Uh-huh. Y entonces cuando veo ese acontecimiento de cuando muere la gallina, muere el gallo, veo la posibilidad de un cuerpo que no quiere dejarse morir, pero que sin embargo tiene la muerte encima. Yeah. Pero que desata, y veo ahí la condición natural o por naturaleza de la pulsión de la vida y de la pulsión humana de la vida, de la pulsión, o sea, lo veo también en lo humano, de la pulsión de la vida en lo humano, en lo animal, en lo demás. Pero hay una pulsión detrás que ahí no, o sea, se agota hasta la última fuerza, hasta el cansancio. Sí. Digamos que no hay, la vida no es perezosa. Ahí empiezo a ver muchas cosas en relación a la vida, uh-huh, y a la naturaleza de esa vida. ¿Sabes? Y la naturaleza de la vida precisamente es la resistencia, uh-huh, es la de no dejarse. Y lo veo ahí en el gallo, lo veo en el vivo, en el duelo, lo veo en el muerto que está... Ahora, en este otro trabajo del grito también me encuentro con un cadáver de un gato. Sí. Que pues también hay un pueblo aquí en Cundinamarca, arriba de Fusagasugá, ahora se me olvidó, Arbeláez, ¿cómo se llama? San Antonio, no me acuerdo cómo se llama ese pueblo. Okay. Donde la gente, después de que la exhuman, no sé por qué, se momifican. Bueno, las encuentran momificadas. Uh-huh. Después de que las exhuman, las encuentran momificadas. Entonces me preguntaba, precisamente por esa resistencia que hay de la materia a desaparecer. Okay. O sea, la gallina cuando se está estremeciendo está resistiendo a no morir. Claro. Pero aquí yo me encuentro con un gato que ha pasado mucho tiempo en una casa. Estaban tumbando una casa.